Ser como tú es lo que quiero yo. Sanar enfermos, dar vida a lo muerto, dar vista a los ciegos, qué suerte tenerte y conocerte, no voy a dejarte, voy a enamorarme para ti parecerme. Yo quiero ser como tú, aunque la gente me critique, yo quiero ser como tú, seguiré tus pasos hasta pero todo no me edifica. Lo de este mundo contamina el corazón, ensucia. Lo de Dios convierte y sana es lo que significa. Él fue manso pero no menso, humilde y nada tenso. Dueño de este mundo, Él es el todopoderoso, amoroso. No es envidioso y ni un pelo de religioso. Montarme en un burrito y no olvidarme quién soy yo. Que un BM no me cambia ni tampoco una Ford. Así quiero ser yo. Enamorado de mi propio bien, levantabas al caído sin mirar a quién. Ante el mundo como un hijo fiel, demostrarme. Haré las cosas para agradarte y no para agradarme. Seré un ejemplo porque así lo fuiste tú. Andar pando me convierte en enemigo de la cruz. Te seguiré y no lo haré por emoción. Si no te sigo, seré como un ciego sin bastón. Montarme en un burrito y no olvidarme quién soy yo. Que un BM no me cambie ni tampoco una Ford. Así quiero ser yo. Ser original como tú, con tu genes y en tu reino haber nacido. Yo no quiero ser como el turista, con una visa y con fecha de vencimiento. Qué suerte tenerte y conocerte, no voy a dejarte, voy a enamorarme para ti parecerme. Yo quiero ser como tú, aunque la gente me critique. Buenos imitadores de Jesús, así como Pablo. Seamos santos porque Él es santo. Este es Javi, el profeta de la música. Mesías Records.